Semana 4 de la NFL 2015. Bienvenidos a una edición más del podcast NFL Cover 3. Soy Joaquín y como siempre estaremos revisando y compartiendo algunos comentarios de los partidos de esta jornada 4. Platicaremos un poquito de los partidos como tal, de fantasy football y uno que otro consejo para aquellos que les guste apostar. Y bueno, en la semana 4 ya empieza a haber un poquito más de claridad. Se empiezan a sentar un poquito las cosas, empiezan a separarse los equipos buenos de los equipos malos. Y conforme empezamos a tener un poquito más de información, la temporada se vuelve un poco más interesante. Arranca la jornada el día de hoy por la noche con los Baltimore Ravens visitando los Pittsburgh Steelers. Y este es un partido que cuando las personas encargadas de crear el calendario de cada temporada lo seleccionaron para hacer un juego de jueves, tenían altas expectativas. Pero les puedo asegurar que por ningún motivo habían esperado que los Ravens iban a llegar con récord de 0-3 y que los Steelers, con una de las ofensivas más potentes y más entretenidas de la liga, estarían sin su mariscal titular Big Ben Roethlisberger. Pero sin embargo, pues así funcionan estas cosas. Lo padre de la NFL es que es sumamente impredecible. Todos estamos siempre adivinando sobre qué va a pasar y no podemos más que leer el partido que tenemos enfrente. El partido es en casa de los Steelers en Heinz Field y es un partido que presenta dificultades porque no solamente es divisional, sino porque hay muchas interrogantes. Una de las más grandes es Michael Vick, que será el quarterback titular de los Steelers. Yo no recuerdo cuándo fue la última vez que Michael Vick haya jugado un partido a alto nivel. Creo que tendrá un poquito más de 3 años. Desde entonces, aquellos starts que tuvo con los Jets eran una colección de desastres. Inclusive me preocupa su salud como tal. ¿Qué pasa si Michael Vick se lesiona? ¿Quién está detrás en el depth chart? No tengo visibilidad sobre ello. Y pese que creo que Le'Veon Bell va a ser un partido en el que Steelers se va a recargar mucho en la carrera y se van a apoyar mucho en Le'Veon Bell, que es de lejos uno de los jugadores más versátiles de la liga y el mejor running back de la liga, creo que el equipo que tiene que ganar, porque de lo contrario sería el último clavo en el ataúd de su temporada, son los Ravens. De ninguna manera se recuperarían. Si ya se antoja complicado que se recuperen de iniciar 0-3, de 0-4 sería ya prácticamente imposible. Y sería necesario que el GM y el coach dieran un vistazo serio a cuál sería el futuro de la franquicia. Creo que los Ravens están en una situación desesperada y creo que el equipo desesperado va a ganar un partido. Por donde lo trato de leer, creo que le apuesto más a una ofensiva de Joe Flacco con Steve Smith, que está jugando excepcionalmente, que a una ofensiva llena de dudas con Michael Vick, fuera de Le'Veon Bell, que seguro, yo no sé cómo vaya a cambiar la productividad de Antonio Brown con Vick. Yo no creo que Vick a su edad pueda correr también como solía hacerlo. Entonces, en general, creo que el partido se acomoda para que los Ravens ganen de visitantes, pese a que los porcentajes de victoria del equipo visitante en juegos de juego es sumamente bajo. Creo que la desesperación solita va a cargar a los Ravens a esta primera victoria de la campaña. En términos de fantasy football, para aquellos que tengan a Gronk, que está en bye esta semana, hay mucha especulación acerca de Max Williams en la cerrada de los Ravens. Al parecer va a ser una opción atractiva de streaming tight end para esta semana en fantasy football. Crockett Gilmore, el ala cerrada titular, no jugará, entonces habrá oportunidades para Max Williams. Vale la pena arriesgarse. Steve Smith, por supuesto, está on fire. Quien lo tenga en su equipo de fantasy, inícielo con toda confianza. Justin Forsett ha quedado a deber, estoy consciente, pero en este partido, por el mismo factor de desesperación y porque tienen que ponerse creativos los Ravens, creo que vale la pena seguirlo iniciando. Joe Flacco también en un spot start valdría la pena iniciarlo en fantasy football. Del lado de Steelers, pues obviamente Le'Veon Bell all the way, Antonio Brown all the way. Con Antonio Brown podría valer la pena moderar un poquito las expectativas por la variable que presenta la presencia de Michael Vick. En general, el partido me parece, creo que está dando algo así como 43 puntos de over. Yo creo, perdón, de 43 puntos en total, 43 puntos y medio en total. Yo creo que el partido sí va a ser un poquito más de eso, entonces me gusta el over. Y pasemos al siguiente juego. Juego en Londres entre los New York Jets y los Miami Dolphins. Y qué padre jornada nos espera el próximo domingo. Desde las 8:30 de la mañana hasta que termine el juego de Sunday Night tendremos un partido que estar siguiendo y que estar monitoreando. Me fascina la idea. Y bueno, tenemos un duelo divisional nuevamente entre dos equipos que en papel presentan propuestas similares, ambos equipos pregonan una fortaleza defensiva, en particular en los siete frontales, pero que la verdad se han visto y se han movido en direcciones diferentes. Los Dolphins, yo lo sigo recalcando, lo sigo diciendo, son una de las grandes ilusiones de esta campaña, son un equipo que para todo el ruido que hicieron en la off-season han quedado a deber. Ya critiqué la semana pasada al coach Joe Philbin, lo sigo criticando, no es la persona adecuada para el trabajo, la ofensiva se ve completamente anímica, se ven perdidos, se ven desmotivados, y pues la línea defensiva, que era la parte fuerte del equipo, con la adquisición de Dan Mukomsu, no presenta muchos argumentos. Yo estaba, a mí que me gusta mucho seguir defensivas, estaba muy entusiasmado por ver a Cameron Wake jugando con Ndamukong Suh, pero pues en realidad ha sido una mancuerna que no ha producido resultados ni siquiera remotamente a lo esperado. Entonces, gran desilusión de los Dolphins. Creo que los Jets vienen en una buena posición de recuperarse de la derrota de la semana pasada. Creo que van a ganar este partido, un partido de muchos puntos, esperemos que sea un duelo un poquito espectacular. Me gusta mucho para Fantasy Football Brandon Marshall, creo que ha estado jugando como un wide receiver one, lo seguirá haciendo. Hay que estar un poquito cuidadosos con el estatus de Chris Ivory, la semana pasada lo declararon activo, a la hora de la hora no jugó, y quien lo haya puesto en su Fantasy Lineup seguramente es un gran coraje con el huevo de puntos que nos dio. Pero Brandon Marshall con confianza, también vale la pena checar a Eric Decker si juega, yo sí lo iniciaría. Para aquellos que estén streameando quarterback, Ryan Fitzpatrick es una opción un poco interesante. Del lado de los Dolphins, la verdad, yo ahorita, como lo mencioné, esta ofensiva se ve tan anímica que yo no iniciaría a nadie de fantasy, posiblemente como flex a Richard Matthews, que ha sido productivo, pero no sé, algo está descompuesto con estos Dolphins. Ahorita es un equipo que estamos en wait and see approach, no vale la pena arriesgar mucho con ellos. Y bueno, también están dando 41 puntos de over-under, creo que va a ser un partido de más puntos que eso para apostar. Me gusta el over, y también como alternativa me gustan los Jets cubriendo el punto y medio que están dando la mayoría de los lugares. Los Houston Texans, que vienen de su primera victoria la semana pasada, ahora visitan a una ofensiva de Atlanta que está completamente on fire. La semana pasada los Falcons, de ir perdiendo por un margen sustancial en Dallas, se pusieron las pilas y Devonta Freeman y Julio Jones sacaron el partido adelante. Creo que después de tres partidos ya sabemos quiénes son los Falcons. Su defensiva los va a seguir metiendo en problemas, pero la ofensiva es lo suficientemente potente para recuperar ventajas. Vinieron de atrás para ganar a los Giants, vinieron de atrás para ganar a los Cowboys. En este partido, contra la anímica ofensiva de los Texans, que siguen sin saber qué quieren hacer con quarterback, siguen sin decidirse en la ausencia de Arian Foster, quién es su running back titular. Creo que ese es un partido que se le acomoda muy bien a los Falcons para ganar un tanto tranquilos. Julio Jones está imparable, creo que lidera la liga en yardas, en targets, para receptores obviamente, en touchdowns, es una bestia, está imparable, y la forma en que lo está usando Kyle Shanahan, alineándolo en diferentes posiciones del campo, está presentando un dilema fuerte para las defensivas que tienen la difícil tarea de tener a Julio Jones. Entonces es un partido que Atlanta debe de ganar sin muchos problemas, más jugando de locales. En Fantasy Football, obviamente Julio Jones, ni siquiera vale la pena mencionarlo, Matt Ryan vale la pena iniciarlo, Devonta Freeman, mientras no esté Tevin Coleman, y al parecer todavía no va a regresar, vale la pena iniciarlo, pero tengan en cuenta que posiblemente el juego de la semana pasada contra Cowboys fue un outlier, que será el mejor que va a tener en su carrera. No es un running back tan talentoso, pero nada más por oportunidad vale la pena darle el start. Del lado de los Texans, pues están diciendo que Arian Foster sería una game time decision. En caso de que confirmen su disponibilidad, pues valdría la pena iniciarlo, pero recuerden lo que siempre pasa, que lo activen no es condicional de que va a ser usado como nos gustaría que fuera usado. Entonces yo sí iniciaría a Arian Foster porque es un gran jugador, pero si lo tienen en una snap count en el cual no lo usen el 100% para que vaya aclimatándose al ritmo de juego, pues no me sorprendería mucho. Y pues en apuestas, Atlanta está dando 6.5, creo que es un spread que deben de cubrir. Houston no tiene suficiente ofensiva, y creo que pese a que J.J. Watt es una fuerza disruptiva en la defensa, no es suficiente, nadie en Texans puede parar a Julio Jones. Los New York Giants visitan a sus vecinos de estado en Orchard Park para enfrentarse a unos Bills que también vienen de perder, perdón, vienen de ganar convincentemente a los Dolphins la semana pasada. Los Giants también vienen de victoria, jugaron el jueves pasado para vencer a los Redskins cómodamente en su casa. Y este es un partido que me resulta un poco complicado de leer. La lógica dice que la línea defensiva de Bills debe ser lo suficientemente disruptiva para meter en problemas a Eli Manning y forzarlo a cometer errores. Todos sabemos que una de las grandes debilidades de los Giants es la línea ofensiva, y jugando contra esos frontales de Bills pudieron estar en problemas todo el partido. Y si todo sale como el script o el game flow predictivo dice, los Bills deberían de ganar, y deberían de ganar un tanto cómodo. Simplemente tienen una ventaja muy, muy grande en las trincheras, en la línea de golpeo. Sin embargo, estos Giants de Tom Coughlin y Eli Manning son un equipo que históricamente les gusta desafiar la lógica. Creo que teniendo 10 días para preparar el partido, viniendo de su primera victoria, y considerando que en realidad es un equipo que muy fácilmente pudiera haber estado 3-0, creo que viajan a Buffalo y dan el campanazo y sorprenden como visitantes. El blueprint que yo veo muy adecuado para pronosticar cómo se va a desenvolver este juego es el juego del año pasado de los Giants visitando a los Rams. La propuesta de los Rams era muy similar a la que tienen los Bills: presión al frente, pero la secundaria es un tanto vulnerable, y lo que hicieron los Giants con la ofensiva de Ben McAdoo fue explotar mismatches en cobertura con Odell Beckham, con Ruben Randall. Creo que esa fórmula puede funcionar. Creo que los Giants van a ganar este partido. Si les están dando 5 puntos de ventaja, yo los tomaría, y esa sería mi mejor apuesta, los Giants con los puntos para sentirme un poquito más seguro. Del lado de Fantasy Football, de Giants solamente vale la pena iniciar a Odell Beckham Jr. La verdad es que los running backs están en rotación franca, no sabemos cuál va a ser la utilización de Shane Vereen, o de Andrew Williams, o de Rashard Jennings. Es mejor, no vale la pena correr riesgos. Eli Manning es un start un poquito mediocre, no creo que vaya a ser muy productivo. De que va a recibir presión, la va a tener. Del lado de los Bills, hay que estar al pendiente. Al parecer LeSean McCoy está confirmado que no va a jugar, pero Carlos Williams es un excelente sustituto. Si lo tienen o está disponible en su waiver wire, yo lo iniciaría. Me encanta Charles Clay en este partido. En los 3 partidos anteriores, Giants ha dado muchos puntos a los tight ends. Creo que Charles Clay puede tener un buen partido. Hay que tener ojo con el estatus de Sammy Watkins. Al parecer no va a jugar. Entonces, para quien lo tenga en fantasy, hay que buscar algún reemplazo. Y Tyrod Taylor está produciendo. Al pareciera en esa temporada que iba a ser un quarterback streaming todo el año, pero si mientras sigue jugando como lo está haciendo, es un every week starter. Entonces, victoria para los Giants, un partido atractivo en fantasy, y vayamos al siguiente juego. Y del siguiente partido, con estos Bears, Chicago Bears, que reciben los Oakland Raiders, no hay mucho que decir. El hecho que hayan cambiado a Jared Allen es un indicativo de que es un equipo que ya está pensando en el futuro, que ya dan por perdida la temporada. Es un equipo que no tiene ningún argumento en ningún lado de la cancha, no saben qué hacer. No me sorprendería, no digo que vaya a pasar, pero no me sorprendería que busquen mover a Jay Cutler. No me sorprendería si algún equipo se aventurara a ofrecer un buen deal por Matt Forte. Creo que los Bears deberían considerarlo. Tienen un general manager joven, un general manager que ya reconoció que no tiene el talento necesario. Con Jimmy Clausen no van a llegar a ningún lado. Aunque regrese Alshon Jeffery, no presenta ninguna propuesta. Es un equipo sumamente gris. Definitivamente pinta para ser uno de los peores equipos de la liga. Es un equipo que yo creo que tiene la mente en el futuro. Y del otro lado tenemos unos Raiders que vienen en un buen momento. La semana pasada ganaron en Cleveland, rompiendo el tabú que tenían de varios años sin ganar, jugando el partido en la costa este, en el horario de las 12. Derek Carr está jugando excelentemente bien. Amari Cooper está jugando excelentemente bien. Latavius Murray se ha vuelto un RB1 consistente. Está recibiendo más de 20 carros por partido. Está produciendo. No sin, pese a que son los Raiders y nos exponen en cualquier momento a poner uno de sus acostumbrados huevos, no veo qué argumentos presente Chicago para ganar este partido. Creo que los Raiders ganan. Sorprenden en su inicio de temporada, me refiero al récord que van a acumular después de esta victoria. En términos de fantasy, Derek Carr me encanta, me fascina Amari Cooper y Latavius Murray. Del lado de los Bears, solamente Matt Forte, y párenle de contar. ¿Qué nos están diciendo las apuestas? Espera que sea un partido de más o menos 45 puntos totales. Para este caso me gusta el under, porque no creo que los Bears puedan generar suficiente ofensiva. También me gusta Oakland ganando el partido y cubriendo los 3 puntos que le están dando. Los Raiders ganan dándole una alegría más a su siempre fiel Raider Nation. Y mientras veo el siguiente partido en el calendario, los Kansas City Chiefs que visitan a los potentes Cincinnati Bengals, no puedo evitar el trauma que me produjo ver a Alex Smith corriendo una hurry up offense, perdiendo por 16 puntos con 6 minutos en el cuarto y tomándose 17 jugadas en una supuestamente hurry up offense. Creo que si ese partido no es un indicativo de las limitantes que siempre ha tenido, que tiene y que tendrá toda su carrera Alex Smith, nada lo es. Es un quarterback sumamente protegido por un esquema que lo ayuda a verse un competente, pero nunca va a ser un quarterback que va a ayudar a estos Chiefs a dar el siguiente paso. Me desilusiona bastante la defensiva de Kansas City. Creo que tienen buenos pass rushers, Justin Houston, Tamba Haley, pero no ha estado haciendo suficiente. Van a perder su tercer partido consecutivo. No los veo ni de chiste yendo a Cincinnati a ganar un partido contra estos Bengals que están completamente on fire, jugando un fútbol sumamente completo en ambos lados del balón. Andy Dalton, no digo que esté dando el siguiente paso a verse un quarterback de gran nivel, pero está jugando mucho mejor este año, se ve mucho más controlado, y jugando de locales, creo que deben de resolver contra unos Chiefs que se ven desanimados, se ven desmotivados y que tienen limitantes sumamente claras. En términos de fantasy football, del lado de los Chiefs, pues obviamente Jamal Charles y Travis Kelce. Jeremy Maclin en una liga PPR, yo lo seguiré iniciando. Del lado de los Bengals, para los owners de Jeremy Hill, ténganle paciencia. Jeremy Hill es un jugador sumamente talentoso. Game flow de los últimos 2 partidos no se ha adecuado para que él sea el bell cow back que estamos acostumbrados a que sea, y los juegos se han adaptado un poquito más a Giovanni Bernard. Sin embargo, pronostico que este partido se le va a adecuar un poquito más a Jeremy Hill. Creo que es una buena apuesta para correr 100 yardas y darnos un touchdown. Entonces yo iniciaría a Jeremy Hill. AJ Green, que después de demoler completamente a los Ravens, pues es un de los mejores receptores de la liga, siempre lo vamos a iniciar. Andy Dalton, yo lo iniciaría con confianza. Y nos están diciendo de este partido nuestros amigos en Las Vegas que esperan más o menos 44 puntos. Me gusta el over. Sin embargo, no me gusta que... No creo que Bengals cubra el spread. Está dando más o menos 4 puntos. Y creo que Kansas City no es tan malo como se ha visto. Y creo que van a perder, pero creo que van a hacer un papel un tanto respetable. Juego divisional en Indianapolis, los Jacksonville Jaguars con una ofensiva que empieza a tomar forma pero todavía no impresiona a nadie. Visitan a los Colts que tampoco impresionan a nadie. Ganaron por un buen cuarto en Tennessee la semana pasada, pero este equipo sigue siendo lo que hemos visto toda la campaña. Es un equipo que tiene muchas deficiencias, es un equipo que tiene muchos huecos. Andrew Locke está jugando de una forma errática. Andre Johnson ya no tiene piernas, se ve completamente acabado. Me gustó que encontró la forma de utilizar a Frank Gore positivamente. Y creo que, pese a que los Colts son un equipo, los Colts pintan para ser el equipo que va a ganar la división, pero que van a ser masacrados en el primer round de los playoffs. No tienen argumentos, es un equipo que está lleno de huecos. Y lo que comentamos la semana pasada lo vuelvo a comentar. Andrew Locke es una máquina de turnovers, es el futuro de la liga como quarterback, no tengo ninguna duda, pero es momento de empezar a responsabilizarlo por tantas entregas de balón. Tiene que cuidar mejor el balón, tiene que cuidarlo. Y pues del lado de los Jacksonville Jaguars, Blake Bortles empieza a jugar un poquito mejor, se sigue viendo un poco inseguro. Sin embargo, Jaguars muy marginalmente empiezan a ser un poquito más competitivos. Sin embargo, están en un spot muy difícil en este partido. Creo que lo van a hacer interesante, creo que van a dar pelea, pero me gusta mucho Colts para ganar su segundo partido consecutivo. El partido está dando casi 10 puntos de spread, 9.5, 10, y yo tomaría a Jacksonville más con los puntos. No creo que Colts pueda abultar el marcador lo suficiente para cubrir tantos puntos de spread. En términos de fantasy, pues Andrew Locke, que no ha quedado a deber, pero pues quien lo tenga y lo haya drafteado tiene que aguantar y tener paciencia y seguir jugando. Me encanta Frank Gore en este partido, T.Y. Hilton y como flex Dante Moncrief. Del lado de los Jaguars, solamente Allen Robinson, y para aquellos desesperados posiblemente valdría la pena echarle un vistazo a TJ Yeldon. Victoria para los Colts. Las Panteras de Carolina, que siguen encontrando formas de ganar partidos, visitan a los Tampa Bay Buccaneers, un duelo divisional que tiene un poquito de olor a upset. No sé por qué siento que los Buccaneers lo pueden hacer más interesante que lo que los récords de los equipos pudiera sugerir. Sin embargo, con la forma que está jugando Cam Newton y con la forma que está jugando la defensiva de Carolina, es muy difícil darle el pick a los Bucs. Creo que las Panthers ganan el partido, pero creo que los Buccaneers lo van a hacer interesante. Me gusta mucho la propuesta defensiva de los Panthers. Si Josh Norman no es un shutdown corner, nadie lo es. Está jugando excelente. Espero que vaya a estar marcando a Mike Evans todo el partido, lo cual complica mucho el partido para Mike Evans en términos de fantasy football. Creo, en esta estadística no estoy tan seguro, pero creo que el único touchdown que dio Josh Norman en la temporada pasada fue precisamente contra Mike Evans. Entonces, digo, hay una apuesta en términos de fantasy un poquito interesante. Sin embargo, fuera de Mike Evans, sería, me hace que en términos de fantasy jugar a Vincent Jackson sería un poquito arriesgado. Jonathan Stewart ha quedado a deber. La verdad es que ahora ya cambiando un poquito de a Carolina, Jonathan Stewart ha quedado a deber, pero los partidos siguen acomodándose para que en cualquier momento tenga un juego productivo. Entonces, para los owners de Jonathan Stewart, la ofensiva de Panthers va a empezar a encontrar formas de incorporarlo, y mientras los partidos o los matchups de papel sigan siendo adecuados, yo lo seguiría iniciando. Entonces, inicien a Greg Olsen, Cam Newton, Jonathan Stewart del lado de Carolina. Del lado de Buccaneers, yo solamente le echaré un vistazo a Mike Evans, como ya comenté. Vincent Jackson se me hace arriesgado, y Doug Martin es otro que ha quedado de ver. Y pues James Winston, jugando contra esta defensiva, pudiera cometer errores que bajarían su valor en fantasy. El partido es los Panthers dando 3 puntos, con un over-under de 39.5, 40, según el sitio en el que vea. Creo que se va a ir más arriba de 40 puntos. La apuesta que yo consideraría aquí sería tomar el over en este partido para una victoria, la cuarta de las Panteras de Carolina. Las Águilas de Filadelfia, que ganaron a los Jets la semana pasada, visitan a los Washington Redskins en Landover, Maryland. Y bueno, lo único que puedo decir de este partido es que creo que lo que pronosticamos la semana pasada previo al juego de Giants-Redskins fue finalmente lo que terminó sucediendo, y creo que es lo que todos los equipos que jueguen contra Redskins van a tener que hacer. Si eliminas el juego terrestre, el juego se recarga en el brazo de Kirk Cousins, y Kirk Cousins no es un quarterback con el calibre para ser titular en la NFL. Creo que ese blueprint es repetible, creo que ese blueprint lo van a aplicar las Philadelphia Eagles, y creo que en duelo divisional los Eagles van a ganar un partido contra unos Redskins que, quitándole a su trío de corredores, realmente no presenta nada muy, muy interesante. Su defensiva contra la carrera es aguerrida, pero esperemos que la manera en que Eagles utilizó a Darren Sproles y a Ryan Matthews la semana pasada contra Jets sea el catalizador necesario para que estos running backs de Filadelfia empiecen a producir, pese a que la defensiva, como comentaba, pese a que la defensiva de Redskins contra la carrera se ha visto mejor de lo esperado. En cualquier ángulo que me permitan evaluar el partido, creo que Filadelfia es el mejor equipo. Es un equipo que empezó, ya quedó a deber, pero creo que poco a poco irán encontrando su forma. Las ofensivas como la de Chip Kelly, que son basadas en timing, requieren un poco de tiempo para empezar a carburar. Creo que en este duelo divisional, contra un rival sumamente limitado, van a resolver el partido. Lo que nos está diciendo Las Vegas es que el partido está dando 44 puntos y los Eagles están dando 3 puntos de handicap. A mí en este partido, por las deficiencias ofensivas de los Redskins, no me gustaría apostarle al over. Entonces, y el under se me hace un poquito arriesgado, pero sí creo que Filadelfia gana cubriendo los 3 puntos que están dando. En términos de fantasy, hay que estar pendientes del estatus de DeMarco Murray, que la semana pasada fue un inactive sorpresivo, casi poquito antes de que empezara el partido anunciaron que no iba a jugar. Si juega, yo lo iniciaría como flex. Ryan Matthews igual es un flex, y Darren Sproles también es un flex. Me encanta Jordan Matthews del lado de Filadelfia. Yo lo iniciaría como un wide receiver one, con potencial a tener un gran partido. Y Sam Bradford, pues si tienen opciones, mejor explórenlas, pero creo que pero creo que puede dar un partido sólido, de unos 15 puntos de fantasy más o menos. Y pues del lado de Washington, en realidad no me gusta a nadie. Lo que sucede es que pues, Alfred Morris y Matt Jones son buenos running backs, pero son buenos running backs que van a producir mientras Washington esté jugando con la ventaja. Si se van abajo en el marcador, los van a abandonar y van a empezar a utilizar a su tercer corredor, no me acuerdo cómo se apellida, Thompson, que es el más adecuado para cachar pases y jugar en ofensivas rápidas. Entonces, se me hace muy riesgoso jugar a Alfred Morris y a Matt Jones, pero pues a criterio se los dejo. Esta debe ser la segunda victoria de los Eagles. Y pasemos al siguiente partido que nos presenta a los Cleveland Browns visitando a unos surgidos San Diego Chargers. Es un partido que es justamente lo que necesitan los Chargers, ¿no? Regresar a jugar en su casa contra un rival malo. Creo que es un partido que San Diego va a ganar muy cómodamente. Lo he repetido y lo vuelvo a decir. No hay equipo con peor grupo de skill position players que los Browns. Es un equipo que no puede generar la ofensiva. Están necios con McCown como quarterback cuando yo creo que debería estar dándole oportunidad a Mansell de generar algo, lo que sea. Creo que una cosa que le está doliendo mucho a los Browns es que Joe Hayden ha jugado fatal toda la temporada. Se supone que es un shutdown corner, pero en toda la semana se han cansado de quemarlos. La semana pasada Amari Cooper trapeó el piso con él. Entonces, nada funciona en Cleveland por el momento. No hay ningún jugador en fantasy que me atreva a iniciar de este lado. Del lado de San Diego, para los que estén streameando defensivas en fantasy, la defensiva de San Diego vale mucho la pena probarla. Están jugando contra una ofensiva que no tiene capacidad de generar absolutamente nada. Y Philip Rivers me encanta para iniciarlo. Keenan Allen. Y ojo, para los que han tenido paciencia con el novato Melvin Gordon, pocos partidos se acomodan para él como este. Creo que si Melvin Gordon va a tener un breakout game en su campaña como novato va a ser este. Me encanta para 100 yardas y un par de touchdowns. Entonces, Melvin Gordon sería para mí un excelente value play. El partido nos está dando 7 puntos para San Diego, 7 puntos y medio de spread. Yo los tomo. Creo que San Diego es infinitamente superior. Es un equipo desesperado porque han sufrido derrotas. Creo que le van a ganar a unos muy malos Browns. Y veremos, creo que San Diego tiene que mantener el paso con los Raiders y con los Broncos y creo que este es un excelente spot para que tengan una victoria convincente. Duelo divisional en la NFC West, los San Luis Rams visitan a los increíbles, impresionantes Arizona Cardinals. ¿Qué equipo son los Cardinals? ¿Qué equipazos son? Funcionan en todos los niveles. La creatividad ofensiva que está mostrando Bruce Arians es un verdadero espectáculo de ver. Carson Palmer parece que nunca se ha lesionado, está jugando excepcionalmente bien. Larry Fitzgerald, que todos pensábamos que ya se estaba acabando y que estaba destinado a la mediocridad por no tener quarterback, está teniendo un año espectacular. Chris Johnson también revivió la semana pasada. En general, todo está funcionando bien en Cardinals, son un equipo muy bueno, no solamente en la ofensiva. Ojo con cómo está jugando Tyrann Mathieu del lado defensivo. Está poniendo una campaña que lo tiene como candidato para ser jugador defensivo del año. Por otro lado, tenemos a unos Rams que, si les quita sus 7 frontales en la defensiva, siguen sin tener argumentos, siguen sin poder generar suficiente ofensiva. Su línea ofensiva les está costando muchos, muchos, muchos puntos. Algo que yo dije la semana pasada es que me gustaba Nick Foles para hacer un buen stream de quarterback en fantasy fútbol, pero la línea ofensiva no da chance de que Nick Foles produzca. Entonces este es un partido que se acomoda para que los Cardinals ganen, lo van a ganar, lo van a ganar. Espero que no haya ninguna sorpresa de este lado. En términos de fantasy, pues digo, all system goes con Carson Palmer, con Larry Fitzgerald, con Chris Johnson. Esta ofensiva está anotando y está anotando montones. No tengo ninguna razón para pensar que será diferente. Sin embargo, no me gusta los 7 puntos de spread. ¿Por qué? Simplemente porque es la NFC West, los partidos tienen que ser cerrados y pues los Rams no son tan malos. Creo que es un equipo que en papel tiene más talento de lo que han podido mejorar y creo que en cualquier momento pueden presentar argumentos positivos. Lo que sí me gusta es el over, 42 puntos que los Rams se me hacen pocos. Creo que el partido fácilmente se va para allá. Y del lado de Fantasy de los Rams, que creo que no lo mencioné, pues híjole, no hay absolutamente nada para esta semana. Todd Gurley declaró que todavía está aprendiendo la ofensiva y no sé, jugando contra rivales de división, de visitantes, yo mejor en términos de fantasy sentaría a todos mis Rams. Juego interconferencia, muy interesante. Los Minnesota Vikings visitan a los Broncos de Denver. De la defensiva de Denver ya he estado hablando, le repito, son de lejos la mejor defensiva de la liga, inclusive mejor que la de los Seahawks, inclusive mejor que la de las Panteras de Carolina. Creo que esta defensiva de Denver is the real deal. Creo que van a cargar a Peyton Manning y a la ofensiva el tiempo necesario para que la ofensiva empiece a carburar, que ya se empiece a ver un poco mejor. Me encanta Denver en esta posición. Creo que van a ganar este partido. No creo que lo vayan a ganar de forma tan convincente porque Minnesota tiene armas, pero esta defensiva de Denver es muy difícil escoger en su contra, menos considerando cómo está jugando Teddy Bridgewater. La verdad es que Teddy Bridgewater ha sido un quarterback bastante pedestre en lo que va de la temporada. Pensábamos que iba a dar el siguiente paso, pero lo están utilizando más o menos como un game manager, y me hace mucho sentido que esté recargado el juego en Adrian Peterson, y ha dado resultado en las últimas dos semanas. Pero la verdad de las cosas es que sí tienen algo de armas, y me gustaría ver un poquito más involucrado a Mike Wallace, me gustaría ver un poquito más involucrado a Charles Johnson, pero no sé cómo interpretarlo. Al parecer, creo que todavía tiene mucha confianza a Teddy. Entonces creo que Adrian Peterson hará su parte, pero no va a ser suficiente para irle a ganar a los Broncos a domicilio. En términos de fantasy football, híjole, pues Adrian Peterson obviamente, la defensiva de Broncos obviamente. No me gusta ninguno de los receptores de Vikings para este partido, entonces ni me gusta Teddy Bridgewater contra esta defensiva, entonces yo no los consideraría. De Marius Thomas, Emmanuel Sanders, Peyton Manning, vale la pena iniciarlos del lado de Broncos. De los corredores de Broncos, CJ Anderson y Ronnie Hillman, pues ya quedó claro que CJ Anderson no es quien esperábamos que iba a ser, y que van a estar compartiendo el backfield Hillman y Anderson toda la temporada. No hay ninguno de los dos que se destaque, ni ninguno de los dos que vaya a subir significativamente su valor, a menos que la contraparte se lesione. Mientras esté la situación así, y si tienen opciones, yo sentaría a los running backs de Denver. El partido está proyectado para 43 puntos. Creo que se va para arriba. Me gusta el over en este partido. No me gustan los 7 puntos que está dando de handicap los Broncos. Creo que son muchos para un equipo que, si bien ofensivamente está dejando que desear, es un equipo aguerrido, con buena defensiva que pelea bien, y que Mike Zimmer, el coach de los Vikings, difícilmente va a permitir que se les abulte el marcador. Vayamos al siguiente juego, que son los Green Bay Packers visitando a los San Francisco 49ers. Y de este partido en realidad no hay mucho que decir. Los 49ers tienen a Colin Kaepernick, que está jugando fatal. Creo que ya tiró otro pick six en lo que yo estaba diciendo esto. Es un quarterback increíblemente limitado, muy, muy, muy, muy limitado. No hay forma en el mundo que estos 49ers puedan ganarle a los Packers, menos considerando el nivel con el que está jugando Aaron Rodgers. Es algo impresionante. Creo que a veces cuando veo jugar a los Patriotas y a los Packers, se siente que toda la temporada es nada más un preámbulo para llegar al Super Bowl y ver a Brady contra Rodgers. Son dos quarterbacks que están jugando en un nivel aparte. Aaron Rodgers simplemente ahorita está jugando a un nivel excepcional. Van a ganar cómodos en Levi Stadium en San Francisco. Por lo mismo, creo que sí cubren los 8 puntos de spread los Packers. Creo que simplemente no veo cómo San Francisco pueda generar suficiente ofensiva, y menos como considerando cómo está jugando Kaepernick. Entonces Green Bay con el menos 8 se me hace una buena apuesta. En términos de fantasy, pues obviamente Aaron Rodgers, Eddie Lacy, James Jones y Randall Cobb, eso no sorprende a nadie. Del lado de San Francisco, posiblemente nadie. La defensiva de Green Bay inclusive valdría la pena iniciarla como fantasy. Y ya vamos a terminar, nada más nos falta platicar dos partidos. Tenemos a los Dallas Cowboys visitando a las New Orleans Saints, y mi pick en este partido es condicional de si juega Drew Brees o no. Si juega Drew Brees, creo que los Santos obtienen su primera victoria de la campaña. Si a la hora de la resulta que Drew Brees no juega, creo que Cowboys encuentra la forma de ganar. Creo que lo que vimos la semana pasada son los Cowboys que vamos a ver mientras esté Tony Romo lesionado, ¿no? Establecieron el juego terrestre rápido en el partido. Creo que, pese a que la línea, el box score, nos platica un juego monstruoso de Joseph Randall. La verdad es que el 80% de su producción se dio en 12 acarreos, ¿no? Y después, en la segunda mitad del partido, Dallas ya nunca pudo hacer mucho con su juego terrestre. Creo que va a ser el mismo partido. Como saben las limitantes que tienen con Brandon Whedon, como saben que no tiene armas suficientes, creo que van a estar estableciendo a sus running backs. Y definitivamente la defensiva de Saints es mala y se presta para que Dallas pueda establecer su juego terrestre. Sin embargo, creo que los Saints, pese a que yo he dicho que son de los peores equipos de la liga y los sostengo, creo que en algún momento el partido se reduce a, como lo dije, Breeze contra Brandon Whedon. Me quedo con Breeze cualquier día de la semana. Entonces, un partido muy dudoso, en realidad, es un juego pick'em de condicionar a la salud del quarterback de los Santos. Al momento no hay confirmación de que vaya a jugar, tampoco hay confirmación de que no vaya a jugar, pero creo que los Santos están en un buen spot para tener su primera victoria de la temporada. En términos de fantasy, híjole, si pueden evitar este partido por completo, evítenlo. Mark Ingram me gusta, puede ser que Mark Ingram valga la pena. CJ Spiller no logra establecerse todavía dentro de esta ofensiva de Sean Payton. Brandon Cooks, gran decepción. Si juega Drew Brees, vale la pena iniciarlo. Del lado de los Cowboys, pues posiblemente Jason Witten y aventar un volado con el running back que vaya a tener producción. Todo parece indicar que sería Joseph Randall, que valdría la pena iniciarlo como un RB2 o como un flex, pero pues a ver. Y pues en términos de apuestas de este partido, yo me mantengo completamente alejado. No hay nada claro, no hay nada elegible y mejor no correr el riesgo. Y vámonos al último juego de la jornada 4, que nos presenta a los decepcionantes Leones de Detroit visitando a los Seattle Seahawks. Y bueno, Seahawks recibió lo que necesitaba la semana pasada, ¿no? Una visita a domicilio del peor equipo de la liga, que son los Bears, y ganaron convincentemente. Pese a que la salud de Marshawn Lynch está en duda, creo que en esta situación, y jugando CenturyLink, los Leones no van a perder suficientes argumentos para ganar este partido. Creo que el partido va a ser peleado, no creo que va a ser una paliza como la que le dieron los Seahawks a los Bears, pero creo que la defensiva de Seattle sigue siendo la mejor unidad en este campo. Creo que van a encontrar la forma, aun si no juega Marshawn Lynch. Creo que Russell Wilson empieza a encontrar cómo hacerle uso a Jimmy Graham, y creo que en general Seattle es un equipo que su flecha apunta para arriba y la flecha de los Lions apunta completamente para abajo. Es un equipo totalmente desarticulado. Creo que lo comenté el podcast de la semana pasada y lo comento en este podcast. No sé en qué momento decidimos que Matthew Stafford era un buen quarterback. No lo es. Creo que su producción estaba completamente condicionada al desempeño fenomenal de Megatron. Es un quarterback muy predecible, que no creo que pueda ganar en CenturyLink. En términos de fantasy football, pues Megatron, si lo tienes, lo tienes que iniciar. No, no digo, contra la secundaria de cero no es el partido ideal, pero no tendrías muchas alternativas, ¿no? Entonces, pues Megatron. Amir Abdullah, pues yo no entiendo por qué los Lions siguen desperdiciando acarreos con Joy Bell. Joy Bell no solamente es un veterano, sino que está repleto de lesiones, se ve con cemento en las piernas, y Amir Abdullah al menos es un poquito más dinámico. Entonces, Amir Abdullah creo que es de esos jugadores en fantasy que es o home run o completa basura. Entonces, pues es cuestión de qué tanto quieras poner un riesgo, ¿no? Es una buena apuesta para liderar el equipo en acarreo. No sé qué tan efectivo va a ser contra la defensiva de Seattle, pero pues ahí están. Y pues del lado de Seahawks, como comentábamos, hay que estar al pendiente del estatus de Marshawn Lynch. El problema de que es un partido de lunes en la noche es que si lo esperas y no tienes a su backup, pues vas a tener un problema. Entonces, pues tomar medidas previsivas. Entonces, me encanta Russell Wilson en este partido, me gusta Jimmy Graham y Tyler Lockett en ligas en las que den puntos por regreso de patadas, pues adelante, ¿no? Pero la victoria debe ser para los Seahawks. La línea está en 43 puntos con menos 10 para Seattle. No me gustan tantos puntos en este duelo. Creo que Detroit, pese a que no pintan para mucho esta temporada, creo que en cualquier momento esa ofensiva puede poner puntos en el marcador. Sin embargo, me gusta 43 puntos, me gusta para que el partido tenga más que eso. Entonces, váyanse por el over en esta segunda victoria de la campaña de los Seattle Seahawks, que empiezan a tomar forma. Y bueno, mucha suerte a todos ustedes, disfruten la jornada 4. Recuerden que somos una conversación de fanáticos de la NFL para fanáticos de la NFL. Platicamos la semana que entra. Estamos en Twitter en NFLCover3-MX. Platicamos, disfruten la jornada.